Bueno, ante todo, gracias por acercarse. Tomamos la decisión de convocarnos hoy por la necesidad, digamos, de poder comentar qué es lo que pasó ayer. Sabemos que todos ustedes vienen siguiendo y acompañando la causa desde el principio y, bueno, teníamos de alguna manera la responsabilidad también de poder hacer esta instancia y también ustedes que son justamente los que han discutido el caso de Kitty, que puedan darnos una mano una vez más en este caso. Desde ya, Nora Cortiña, Horacio Pietragala nos han avisado que no han podido venir hoy. Les agradecemos la presencia de Fabio Andrade, a Paula Pinaza, bueno, Pablo Ferreira, nuestro compañero que viene siempre acompañando, Billy Montenegro, Charlie histórico, bueno, Andrea Martino, compañera, Anaida Secretaría Santillán, Jorge. Bueno, en primera instancia voy a pasar la palabra al abogado para que nos pueda en todo caso dar una mirada de lo que fue la sentencia de ayer. Bueno, ante todo, creo que para nosotros es muy difícil entrar a esta conferencia de prensa porque más allá de las declaraciones, y como profesional, lo que se vive es la angustia y pues, mucho dolor que no podemos separar. Es muy difícil, pero es un compromiso que tenemos porque ustedes son los que han permitido que este juicio tenga algo de publicidad. Algo de publicidad en el sentido de que los tribunales, el Poder Judicial, que es el encargado, que tendría que ser el encargado de hacer que sus actos sean públicos, todo el tiempo puso resistencia. Hay eso, no digo de ser reiterados pedidos, me vi en la sala en la cual estaban las personas, no permitieron que la prensa, tuvo un destrato total con los familiares, no entendían, porque ni siquiera por una cuestión de conmoción pública, era por una cuestión humanitaria lo que le pedíamos. La familia Lescano, que compone de 7 hermanos, se trataban de 2 chicos, eran 2 familias, las familias tenían que rotarlo para que puedan entrar a un juicio, que esperaron 8 años para ir a plaza. 8 años tuvieron que esperar. El tribunal no lo entendió, no tuvo, creemos, la empatía suficiente, o entendemos que, bueno, está la decisión, la tenía tomada el primer día. Aún así, no se entiende, no se comprende cómo los funcionarios judiciales siguen acostumbrándose a que sus decisiones sean de espalda a la sociedad. Por eso nosotros sentíamos que era un compromiso esto. O sea, más allá del dolor y la angustia, y más allá de que también en términos jurídicos no tengamos mucho que decir, porque hoy lo que se leyó ayer fue la parte dispositiva, es decir, la absuelta. Que sí tenemos algo para decir, entendemos que esta resolución es un cheque en blanco a la Fuerza de Seguridad. Entendemos que sienta un precedente muy alarmante sobre las responsabilidades que le cae a un funcionario de la Fuerza de Seguridad a la hora de quitarle la vida a 2 personas, a 2 jóvenes, a Jonathan Kiki Lescano, de 17 años, y a Ezequiel Blanco, de 25. Para nosotros es un fallo inesperado, porque si bien debemos comprender que la pena a la cual nosotros aspiramos, que creemos que la que procedía es el homicidio agravado por ser funcionario de la Fuerza de Seguridad, era muy complejo por la dificultad probatoria, como comentábamos, la causa se inicia con una investigación totalmente irregular, en la cual participó la misma fuerza, en la cual Veiga y su hermano lo descubrimos en el sitio, que el hermano también era de la Policía Federal, que fue el primero que lo asistió. Eran ambos miembros de la Policía Federal, sin embargo, la investigación la realizaron sus compañeros de armas. Y se notó desde el principio, se notó con el video, que desde el principio hubo un revanchismo, una animosidad con las víctimas. Que lo único que la sentencia particularmente dice sobre eso, la sentencia no, la parte dispositiva, es que se van a enviar todas las actuaciones al Ministerio de Seguridad para que se investigue qué fue lo que sucedió en ese procedimiento. Aún entendemos que es insuficiente o es inentendible en ese caso el fallo. No tenemos los argumentos, por eso esto es lo que estamos haciendo, en el sentido de tratar de responder y tratar de dar, de ser con ustedes y de compartir nuestras primeras sensaciones y nuestras primeras apreciaciones. Digo, los datos, las cuestiones más técnicas y jurídicas las podemos llegar a analizarlas luego del 4 de julio, que es cuando nos van a dar los fundamentos de la sentencia. Pero sí podemos hacer un balance de lo que fueron estas cuatro audiencias, empezó el 6 de junio este mes, que fue para nosotros muy duro, cuando en ningún sentido el juicio, más allá del resultado, el juicio para las víctimas tendría que ser una idea de reparación, una idea de derecho. Angélica tenía derecho a tener esto. Sin embargo, siempre nos hicieron pesar como que estábamos ahí prestados un poco más, ¿no? Y esa bronca que a veces, o sea, ese sentimiento de desprecio que se ve por lo general, uno en el ejercicio de la profesión puede estar a veces del lado de, por lo general por ahí está del lado de diputado, de algún pibe que tiene que salir, que salió a robar o que cometió un delito y uno hace su defensa, o lo que se observa en los tribunales por lo general es la situación. Y se ve que hay una bronca, hay que el tribunal tiene algún tipo de animosidad y que la víctima siempre es la que tratan el tribunal con más respeto. Acá fue desinvertido. Acá se invirtió. Acá las víctimas eran como victimarios y entendemos que ese desprecio, no entendemos que ese desprecio tiene que ver con el rol que juega si uno es querella o el otro es defensa, o si uno es acusador y el otro es la otra parte. Entendemos que es una cuestión de clase, o sea, a ellos me da bronca que haya pobres en tribunales reclamando justicia, o sea, le daba, no sentían empatía ellos. Digo por las actitudes que han tomado, por no habernos negado una sala que entren todos los familiares, o sea, además de la prensa, que tenían todo el derecho de estar, digo, no teníamos posibilidad que entre toda la familia, y ahí están las buenas y las malas víctimas. Digo, yo me preguntaba si, y sin decir, sin entremedro de otras víctimas, digo, Y Ángeles, Ángeles Rauch no ha sufrido eso. Digo, o veía la sala, creo que le he contado la sala ESMA, repleta, cuando era una sola víctima. Me decían que no, por cuestión de público no hacían eso, tenía que ser por cuestión de imputado. Digo, había dos fallecidos. Por ende, entendemos que desde el minuto uno el tribunal no se comportó como debía comportarse. Estoy remitiéndome todo esto porque todavía no puedo. Podemos hacer un análisis detallado sobre la parte jurídica, pero sí entendemos cuestiones que han denunciado los compañeros de la prensa, que han denunciado los compañeros del organismo de derechos humanos. Hoy, a mí como abogado, también me toca resaltar. Y lo vemos con preocupación porque la justicia no es pública, no es justicia, digo. Si ellos no pueden responder por lo que hacen, que nos dan esa intención, montar un operativo para el último día policial desmesurado. Maltrataron a la gente, maltrataron literalmente. Digo, los policías que estaban en la puerta maltrataban a las víctimas. Y eso no podemos dejar pasar por alto, no es una cuestión menor en un juicio. Nosotros vamos a intentar revertir este fallo, vamos a ir a casación, creemos que contamos con elementos, que creemos que estamos convencidos que la resolución adecuada de derecho era la condena, que no quedaba otra, la condena de Daniel Santiago Veiga. Por ende vamos a seguir batallando en la Cámara de Casación. También no quiero dejar de destacar el trabajo de la fiscal Ana Elena Lioscano y su compañero asistente María José Rodríguez Suárez, quien, a diferencia por ahí de calificaciones, y ellos presentaron el jefe en la legítima defensa, pero no dejaron de fundarlo. Recordemos el tema de aún lo que nosotros consideramos que es que los dichos no son como los de Veiga, los que Veiga cuenta. Por eso, por razón de hecho de prueba, consideramos que los hechos fueron distintos y que se trataría de un homicidio. En todo caso, lo que plantea la fiscal, puedo contar un poco lo que fueron los alegatos, lo que plantea la fiscal es, aún considerando los hechos de Veiga, los dichos de Veiga, esto se trata de una excesa de legítima defensa, por lo menos. Digo, debemos partir de eso, por eso no esperamos menos que eso, que esa condena. Tenemos esperanza, todavía tenemos una instancia que fue la que nos permitió llegar al juicio, la Cámara de Casación, y tenemos también, entendemos, el compromiso también de la fiscal que va, procuramos a recurrir esta resolución, porque es inaudita y es un gesto a nosotros hoy, obviamente que lo de Veiga nos preocupa, porque es un tipo que hoy mañana puede volver a la puerta. O vuelve, ya vuelve y recibe una indemnización. O cuestiones. Sí, o sea, podemos tener un tipo que mató a personas portando nuevamente un arma y ejerciendo. En ese sentido nos preocupa y queremos la condena de Veiga. Pero también nos preocupa el gesto, que es esto hacia el resto de la fuerza de seguridad y hacia el resto de la sociedad. Ellos no tenían la responsabilidad solamente, y esto quiero ser claro, digo, Veiga tenía la responsabilidad, pero digo, es aún más grave tratándose de sentar un precedente y de mandar un mensaje, digo, en estos momentos complicados que vivimos, cuando preguntaban cómo la analizaría con la absolución de la resolución de la Sala Verde. Sí, lamentablemente son reiterados y entiendo que esto lo que vivimos tiene que ver con algo propio el poder judicial, por medio propio de la naturaleza del poder judicial, se dieron cuestiones de larga data, y me parece que hay una discusión muy de trasfondo quedar allí, sin quitarle y sin incidir las responsabilidades a los señores jueces del Tribunal de 16, que tienen y tenían la obligación de condenar. En el sentido, agradecerles por la presencia, agradecerles por haber dado difusión, por que esto no pase en alto. Creemos que si tenían alguna cuestión estén tomadas, que fue mucho más dificultoso. Y principalmente, otra de las cosas que quiero destacar, disculpen, pero una de las cosas que queremos resaltar es que en la segunda audiencia la presidenta del tribunal oral dijo que escribió un oficio para que no se organice una especie de manifestación en la puerta, ¿no? Que eran concentraciones, inclusive hasta estaban nutridas, porque que algo hay que destacar de la lucha de Angélica en un sentido es que pese a todo el dolor nunca dejó de perder la alegría, ¿no? El amor. Y arrancamos una segunda audiencia con lo primero que se habló es que no se iban a permitir actos antidemocráticos y no propio del Estado de Derecho, y de acuerdo a los incidentes que ocurrieron en la puerta, había montado para esta audiencia, yo no había montado un operativo cuando no ocurrió nada. Es la realidad, no había ocurrido nada. Pero molestaba eso, porque evidentemente molestaba la publicidad, porque estaba jodiendo a ir a la publicidad. Yo le preguntaba, me parece que quise responderle, obviamente por el rito que ellos llevan, la palabra, ellos preguntan lo que quieren, dicen lo que quieren, uno como parte tiene que asumir y jugar con la pelota de ellos, que es lo más propio. El monarca, que es una institución democrática por cómo se maneja, le tenían a explicarle, que antidemocrática, que la familia está tan antidemocrática. 8 años estuvieron esperando este juicio. 2 meses estuvieron desaparecidos de este tema. Y están acá. Están esperando un juicio, están esperando que ustedes le digan qué es lo que hay que hacer. Y lo tenían ahí a metros a Vega. Y nadie dijo nada. Nadie le dijo nada. Ni una palabra. Mantuvieron toda la instancia en silencio, con los retos para ingresar, para salir. Inclusive, ante los maltratos, no sé si por una cuestión de se respondía, las respuestas eran, se mantenían inmutables, en silencio, y le decían que era antidemocrático, tenía que darle una clase a aquellos que tanto le gusta el republicanismo, la división de poderes y todo eso que se comen ellos. Están confiando en el Poder Judicial, en el mismo Poder Judicial que hizo que ellos no puedan enterrar a sus hijos. 2 meses estuvieron buscándolo. Y los pibes ya estaban enterrados como los pibes ya, el 13 de julio ya lo habían encontrado a Ezequiel Blanco y nunca notificaron nada, y a Kiki lo enterraron en el cementerio de Chacarita, en el mismo lugar donde encontraron a Luciano Rubar. Entonces, la verdad que desde ese lugar ya no me falta leer la sentencia para hablar del tribunal. Tengo más cosas todavía. Pero no quiero dejarlas pasar porque realmente es todo lo que sufrimos. Porque nosotros queríamos transitar este camino porque entendemos que más allá de la condena justa que buscaban esa familia, ese juicio se trataba de saber qué pasó con sus víctimas, con sus seres queridos. Nunca lo entendieron. Nos rechazaban preguntas porque eso era abundante, cuando lo que queríamos era que escuche obviamente el público. ¿Cómo van a tramitar todo de forma papelera si el papelerío ese le llevó a que no se enteren nunca de qué pasó ese día? O sea, ¿qué se les traspapeló? Que en el 13 de julio sabían que Ezequiel Blanco tenía también el nombre del padre, de la madre, y se les traspapeló, y una familia lo pudo enterrar a los dos pibes. Y ese juez es el juez federal. El juez federal en La Pampa. Este juicio se trataba también de eso. Se trataba también de alcanzar la verdad. Y la verdad la tenía una sola persona, que era el imputado. El primer día dijo que iba a declarar, pero que no en ese momento. Entonces todas las salas, todas las audiencias, audiencia tras audiencia, estábamos expectantes de que él declare. Bueno, ahora puede declarar, ahora va a declarar. Bueno, termina, va a declarar. Cuando cruzaron la prueba no entendíamos. Digo, bueno, no declara. Dirá las últimas palabras. Y las últimas palabras explicará qué fue lo que sucedió. Y le pedirá al tribunal lo que él corresponde, lo que él entiende. Dirá, actué mi derecho, lo que sea. Se emocionará. Uno juzga lo que le pasa a cada uno, cómo transita cada uno de esto. Pero, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que dijo en las últimas palabras? ¿Le dieron la palabra? Muchas gracias. Uno no puede hacer conjeturas. Cada uno tiene para declarar. Soy abogado, respeto las garantías condicionales, respeto el principio de autodeterminación, pero no el cinismo. Que nos digan que el día ese había llegado un mensaje al Facebook que ya estaba todo planteado el día antes de los alegatos, que estaba todo planteado para que Veiga se retire de la audiencia. Se habían planteado un operativo policial enorme. Nosotros teníamos que alegar y teníamos esta información. Digo, ¿con qué? ¿Con qué ánimo? Sin embargo, hasta el último momento creíamos que lo que procediera era la condena. Le había llegado un mensaje de Facebook a los compañeros que se encargaban de la discusión del caso, diciendo que ya estaba todo preparado, y después se lo podría mandar a la prensa para que por ahí tachar el nombre para no comprometer al tío, pero que ya estaba todo preparado para dar una condena no favorable, que podíamos entender que también podía ser una excusa legítima y una pena que no se correspondiera con lo que esta parte entendía. No creíamos en la solución. Bueno, estaban preparados para lo peor. Bueno, en ese sentido, fue a todas las audiencias Vega, a todas. No hizo uso de su derecho, que yo podía pensar, de estar en una sala apartada, escuchando la audiencia. No, fue a todas las audiencias. ¿Saben a cuándo fue? ¿A cuál momento no fue? Al archivo de la sentencia. Pero más claro, digo, ¿por qué lo hacen evidente? Digo, ¿por qué si no tienen necesidad de venganza? Quieren justicia. Y sabemos, desde el primer minuto uno sabe dónde vive Vega. Nunca lo fueron a usar, nunca le dijeron nada. ¿Por qué? ¿Por qué no son transparentes? ¿Por qué no asumen las consecuencias de lo que hacen? ¿Por qué al dolor que generan dos pérdidas el Poder Judicial le tiene que agregar todo el resto? ¿Todo? Yo no entiendo. La verdad que ella me decía en su momento, yo tengo, porque obviamente, confiemos, porque estamos ahí, queremos confiar. Obviamente cada vez pasaba audiencia tras audiencia, y no por un tema jurídico, sino por los maltratos, nos estábamos dando cuenta que esto no iba donde tenía que ir. Pero yo digo, ¿en ningún momento pensó que ella que es una madre? Digo, si ella es madre, Angélica me decía esto, yo confío en que ella es madre, que me va a entender. No la entendí nunca. La presidenta, los vocales, no me entendieron. Porque si hubiesen entendido, si hubiesen comportado de otra forma, hubiesen hecho las cosas como tenían que hacerlas. La verdad que, y el problema que tenemos es que lo único que nos van a decir es que estos son los locos que se pelean con todos los jueces. ¿Pero cómo crees que no lo peleemos con todos los jueces? Uno te lo encierra como nene, dos meses, te lo sobresee, el otro te lo confirma, te lo sobresee, y cuando ellos te presentan como creyentes, cuando se enteran el 14 de septiembre que sus hijos que estaban buscando hace dos meses estaban muertos. Y, a lo, el 22 y el 28, cuando ellos, antes de presentarse, porque obviamente uno piensa, analiza que lo último que quiere cuando una persona, cuando se entera que su familiar está fallecido, es empezar un trámite judicial. Querés enterrarlo, querés saber qué pasa. Bueno, el 28, o sea, 15 días después, lo sobreseen. Cuando ellos le presentan como creyentes y piden la apelación, con el laburo titánico, incansable de Juan Manuel Combi, al cual hay que reconocerle que ha llegado al juicio. No estamos en ese sentido resentidos por lo que hicimos. Nosotros estamos convencidos que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos hubiese gustado transitar algo que la familia ha esperado durante 8 años de otra forma. Aún así, estamos en el sentido vemos como positivo haberlo transitado. Vemos como positivo haberlo transitado y cómo lo transitaron ellos. No, ellos lo transitaron de la forma que tenían que transitarlo. Y espero que aun toda esta irregularidad sirva como algo de reparación. Nosotros entendemos que ahí también falló el Poder Judicial. Digo, y acá hay que discutir todo. Acá hay que discutir todo. El que quiera... Yo no voy a culpar a Vera. No, lejos de eso estoy. Pero creo que hay que discutir todo. Hay que discutir a Vega, hay que discutir a la policía, hay que discutir a los jueces. A los jueces, digo, muchachos, están desde con sueldo, o sea, con sueldo incuantificable, en el cual nunca nadie va a pensar, en escritorio cometen las aberraciones más grandes y consolidan y convalidan cualquier tipo de impunidad. Disculpen el descargo, disculpen que haya sido muy extenso, pero la verdad es que hay cosas que no podemos dejar de contar y que hoy quizá no hubiese sido el mejor día para hacer conferencia de prensa, porque estamos atravesados por mucho dolor y por mucha bronca, y sabemos que la bronca en un sentido no va a un consejero, pero se la debíamos a ustedes porque si sabíamos todas las lluvias que sumaron, entendíamos que ustedes se merecían esto, que ustedes se merecían saber, porque estuvieron acompañando el día 6 y juro que me haya entendido demasiado, pero voy a pensar que tiene que ir. No puedo pasar. Bueno, gracias por venir. Yo también aclarando un poquito, la verdad que hoy es un día que, bueno, estoy contando a pedacito, pero que bueno, hace 8 años que vengo transitando todo esto, de la falta de comprensión, pero no por la sociedad, sino por los judiciales, por los jueces, por los que dejaron libre a Santiago Vega. Y la verdad que ayer fue un día de que volvieron a matar a Kiki, pero lo volvieron a matar porque estos jueces que estaban ahí nunca le importó la vida de Kiki, de Kiki. Nunca le importó la vida de los padres que nosotros mantenemos. Yo le puedo un poco más de lo que dice el Papa. Yo te pido desde el primer día, lo bajo con toda la fe, la esperanza y tanto tiempo anhelado este juicio. Y vos tenés fe y tenés esperanza, bueno, vamos a comportarnos bien, hablábamos todos, tranquilos, fuera. Y a medida que iba pasando, cuando iban hablando los policías y todo eso, yo decía, sí, va a haber una condena, porque uno habla de una cosa, otro habla de otra. Y el día 13, ya la segunda vez, ahí ya, primeramente lo estacionamos con un camión de un micro de la policía, todo alrededor, y lo pusimos a hablar con la policía. Había una orden de las puestas que no podíamos armar un gallego, que no podíamos armar en la radio abierta. ¿Y por qué motivo? Por ruido molesto, porque no se puede hacer. Y como uno no entiende, ¿no?, lo que pueden mandar los jueces, entonces uno dice, bueno, hicimos un trato ahí hablando con el jefe del servicio que estaba a cargo. Y bueno, cualquier cosita hablaba con Andrea. Y bueno, no vamos a armar el gallego, quédense tranquilos. Dejamos todo en papel, hay unos banquitos. Se hizo la olla popular con los compañeros de aire de Zabaleta, que también dijeron, quédate tranquila, que digamos, no vamos a ir a dar de comer a las personas que vayan. Cuando entramos el día 6, era algo que yo no podía creer. Te juro por Dios que no lo podía creer. Por lo tanto, tuvimos como 8 horas ahí adentro. Había... La jueza te pedía el café con crema, los sanguchitos, y hablaba, y cada vez que le tocaba hablar al Pampa, siempre tenía una objeción. Siempre tenía. Y veía, en esa primera audiencia estaba con la cabeza agacha, pero después el abogado de él masticaba chicle, se tocaba la cabeza, hacía gestos. Todos los gestos abiertos, a verlo. Igual, paciencia, tranquila. Ya el día 13 continuaba con lo mismo. Y yo no dejaba de perder la esperanza de que haya un juicio. Porque para el día 13 ya sabíamos que había que firmar el video, era Santiago Veiga. Y yo se lo dije a uno, cuantos medios, y se lo dije a Julieta. Julieta, sabe que se me sale el corazón, pero la voz, y el que le dice a mi hijo, arrancá, ahora arrancá, guacho putito, hijo de puta, arrancá, en Santiago Veiga. Y Julio me decía, pero no hablaste con el Papa. Sí, ya se lo dije, Santiago Veiga. Ahí no sabíamos que en Santiago Veiga tenía el hermano que era policía de la federal, y que nunca se dio lugar para que lo investigue si había estado en la 52. ¿Cómo era el vínculo? Santiago Veiga en su declaración misma dice que llamó al hermano que estaba a dos cuadras. El hermano lo ayudó a acomodarlo a Tiki, a sacarle la foto y a Ezequiel. Y a Ezequiel cuando lo arrastran, porque era impresionante ver, yo no pude terminar el video. También se molestaba porque no podemos pasar el video, porque eso le incomodaba a ellos también. Era un chico agonizando, y que los jefes de operativo, que decían ellos, y se daban cuenta que era Santiago Veiga, también les molestaba ver eso y no lo querían ver. Pusieron una excusa perfecta, dijeron, no, porque no le queremos traer un mal rato o un dolor extra a la madre. Porque, ¿cómo no me voy a descomponer? ¿Cómo no me voy a descomponer escuchando gemido de mi hijo? Era mi hijo que gemía, y ellos se buscaban, ellos decían. Me fue la excusa perfecta a ella, la jueza, a ella. no pasarla. No tomaron cuenta tampoco. Pero ahí seguíamos con igual, pese a todo, no tenía fe ni esperanza, el maltrato. Haga la lista, señora. Bueno, las chicas de la lista. Y como éramos tanto, y si queríamos ir, haga la lista de vuelta. Pero le digo, lo que pasa es que no sé el nombre. No, no, pero si no se la, no se lo contamos nosotros, son ocho, pueden pasar lo más. No, no pueden pasar, veíamos la silla. Todos, y yo no puedo decir, es alarmante. Todo lo que hicieron, igual seguíamos al pie de la letra, como ellos decían. Todo. Santiago Veiga, chaleco a la sala incómodo, sí, todo el tiempo. Yo le decía, me invitaban a salir del lugar con policía y dije, señor, hace 7 años y 11 meses que yo vengo a los tribunales, no me acompañe porque lo conozco de arriba abajo. Usted no me va a acompañar a mí, porque ¿sabe qué? Porque lo tenía que sacar al señor custodiado, disfrazado, porque dije, ¿sabe qué? Que mi cara no me podrá ver, pero de su propia conciencia lo tiene que cuidar, sí que tiene, de su propia conciencia, no de mí, porque yo no quiero ni que se muera ni nada, yo quiero que pague con lo que hizo. Pasa todo esto, yo te hablo de mamá, lo que fue para mí, era en cada paso de esa audiencia. Para mí este juicio no me llevaba la vida, me llevaba todo lo que puedo tener dentro mío, todos los sentimientos, porque es lo que venía pidiendo, lo que venía luchando. Al ver el maltrato, pude ese maltrato acá, pero acá hay una justicia dividida. Está la justicia para los que tienen plata y la justicia para los que no tenemos. Esa justicia que los que no tenemos, ya ellos lo tienen resuelto del primer día. A estos negros que vienen acá a pegar cartelitos, ¿qué le podíamos modificar? Si yo lo único que yo quería es justicia. Yo no quería romper nada, ni quería pegarle a nadie. Mi familia quería justicia, porque es lo que vive desde el día 8 del 2009, hablando con su mamá, diciéndole. Y yo le decía a mis hijos y a mis nietitos, no me va a alcanzar la vida para ir a la justicia, porque a nosotros no nos sacaron un adornito, nos llevaron, se chocaron a mi hijo de 17 años, a tu hermano, al Pino. Entonces todo eso es lo único que queríamos, pero con todo esto seguíamos apostando a la justicia, siempre apostábamos a la justicia, a esta justicia que miró para un costado, a esta justicia que se abrió los ojos para nosotros, a esta justicia que no importa nada, porque sabe que cuando le dan la palabra a este juez, a este policía, el único que le dice gracias, señor juez, él ya sabía que se iba a libertad, él ya sabía, y en la primera audiencia él dice, a mí me arruinaron la vida porque me escracharon, a mí me arruinaron porque me sacaron un trabajo. Y yo le preguntaría a él y a mi camino, es condenó perpetua a imaginar la cara de mi hijo, a luchar con todo esto y a ponerme, porque dice que yo no puedo salir a trabajar. Yo tuve que salir a los 30 días a trabajar con el corazón hecho pedazos, con las piernas que no me daban más, pero tuve que salir a trabajar porque tengo una familia, porque me tuve que arrepentir. Hoy la justicia me dio una cachetada nuevamente y me dio la espalda totalmente. Pero yo, a todos ustedes, mi agradecimiento a los que nunca me dejaron sola, lo que los medios comunitarios quisieron, que la Facultad de Ciencias digamos toda a todo ello, el respeto a todos, a todos acá que están acá parados, todos nosotros venimos a decirles, señores, que están ahí en el Senado, que están ahí, que me acuerdo del caso de mi hijo, y la de los muertos, escucharon a todo ello, porque esto es lo que tengo que decirles, que hoy es un día de duelo, yo pido a toda la gente, que estoy como 14 de septiembre, pero como dice, mil veces caigo de justo y se voy a levantar, yo espero levantarme pronto y voy a salir, y tengo la plena confianza en el Papa, abogado, tengo la plena confianza. Ayer decía, fue un cachetazo porque el Papa se tuvo que acercar muchas cosas, porque no, cuando preguntaba, se decía, no hay lugar. Cuando decía, no hay lugar, yo te digo falso que fueron. No dio lugar la jueza tampoco. A todo esto, yo no tengo mucho más para decirle. Lo único que sé y que le digo como mamá, es que la tan mexicano, que nació el 6 de noviembre del 91, que era un negro muy loco, un ojito claro, que a medida que iba creciendo, con la adolescencia, mayor conmijo, y me abrazaba antes de que se sepa todo esto. Y me decía, mamá, ¿te acuerdas? Travieso, pelo largo hasta la tenía. Siempre quería tener el cortecito de Palermo, el mechoncito. Y él corría y decía, yo ya era grande, mamá. Y yo, voy a agarrar como juego. Y era el goleador de la categoría de él. Y es que yo ya era grande, mamá, pero... A vos no te voy a ayudar, vos sos muy hincha, vos mamá, mejoré mucho que me bañes. Y entonces le voy a llevar a mi papá conmigo, pero vos te voy a comprar la linda casa. Y decía, vos decía él que iba a ser grande, que iba a llegar por todos lados, y yo me respondí. Y ahí empecé con los pies, como todos lados, porque de todos lados me mandó. Aquí estamos con vos. Él llegó a la vez, pero a este precio, a este precio, y te convertí y creo, porque vos veías, no tenía la condena, y que esa jueza, y esos jueces no lo pudo querer, hasta ahora no me puedo, no puedo creer el maltrato, pero como mamá, hizo nada de ser cercano. Así que el corazón está el alma, pero también tengo el apoyo y el amor de todos ustedes, el abrazo que me dan cuando me dan los chicos de la casita, los chicos de la madre que nos encontramos. Hombre, no tengo más palabras para decir, no tengo más. Una de las hermanas mayores de Jonathan, Ezequiel Lejano, es Kiki para nosotros y para todos ustedes. También comparto mucho de lo que dijo Pampa. Como hermana sentí que me faltaron el respeto desde el primer día de que empezó la audiencia. Cuando nos garantizaron un juicio oral y público y empezaron a poner pruebas, obstáculos para que ninguno de los medios de comunicación entre, para que no haya nadie que le saque una foto a Veiga. Cuando lo cuidaban, para que el pobre no se ponga nervioso, con un chaleco antibalas en una sala donde nos revisaban totalmente, donde no podíamos creer la falta de respeto de los jueces, de la secretaria y de la misma policía que custodiaron a estos jueces. Siento mucha bronca hoy, siento una gran impotencia, y yo, siendo una piba del barrio, sentí que somos superiores a estos tres jueces que ni siquiera se tuvieron, o sea, ni siquiera miraron el video donde Jonathan agonizaba, donde era una madre con el corazón a pedazos pidiéndole por favor justicia, donde mi mamá se descompone en la mitad de la sala y ellos seguían y miraron para otro lado como que no pasó nada y seguían tomando una declaración a este supuesto policía que fue el primero que llegó. Cuando le preguntan si vio que alguien filmó un video, todos dijeron que no. O sea, el video lo filmamos nosotros, el video lo hicimos nosotros, el video lo hizo la familia de Kiki. Es lo que ellos como que querían dejar en claro, esto. No valoraron la vida, como no valoraron la vida de Kiki en ese momento, Santiago Veiga, con cada uno de los que procedió en ese operativo. No valoraron ni siquiera, no respetaron después del fallecido a mi hermano, ni siquiera Ezequiel. Tengo muchísimas cosas para contar. Tuve que pagar coima para retirar el cuerpo de mi hermano de Chacarita, que nunca lo dijimos. ¿Por qué? Porque mi mamá no estaba enterada de todo esto. Nosotros, los tres hermanos mayores de Kiki, hicimos un, pero incansablemente fuimos a juzgado a Chacarita, porque una vez enterrado un cuerpo, ya pasaron 3 días y está en estado de composición. Ellos hablan de una persona, nunca jamás se pusieron en el lugar de la familia, jamás. Por eso le digo que no valoraron la vida, ni tampoco valoraron cuando ya los chicos estaban fallecidos. Me importó 3 carajos todo. Estos jueces nos demostraron que son unos atrevidos, que nos faltaron el respeto del día uno, que ni creíamos, creemos en la justicia. Les molestaba que el coso de carcerito de Kiki, les molestaba cuando entramos con la remera. O sea, hace 8 años venimos aquí en la justicia. Hace 8 años, y sentimos que este juicio fue como para callarlos a los negros estos de mierda que ya nos tienen podridos. Y disculpen, ¿no?, las palabras, porque si tengo algo es mucha bronca. Pero mi mamá me enseñó a respetar, respetando en todo momento, teniéndolo a 3 pasos a Santiago Veiga, que en la primera audiencia con la cabeza hacha, en la tercera ya se nos reía. O sea, estaban deliberando el asesinato de 2 personas y ellos no importó nada. Ni siquiera hablamos ayer con todos mis hermanos. Esperábamos una condena, aunque sea de 5 años, pedían. Ya hace 8 que lo asesinaron. Y hace 8 años que esperábamos un juicio. Y sin embargo nos sorbieron como si fuera que... O sea, no pasó nada, no pasó nada. No se pusieron nunca en el lugar de nadie. O sea, a ellos no les importó nada, todo. Era escuchar cuando hablaban su abogado y mirarlo al otro lado. Pascaban chicle, protestaban, o sea, fue una falta de respeto todo este juicio. Y tenía ganas de hablarlo yo, para que les quede claro eso, que quizás no absolvieron, que quizás no se pusieran en nuestro lugar, y decirle y aclararle que esto no termina acá, como le dije a mi mamá, que vamos a seguir pidiendo justicia por Kiki y por Ezequiel, que confiamos hasta último momento en esta justicia que nos demostró y nos dio la espalda, como dijo mi mamá. Pero hay muchísimas cosas, que uno quisiera decir de hermanos, pero es inexplicable el dolor él absorbió, o sea, se fue a la casa, se fue a la casa. Y cuando tuvo de verdad la última palabra, pensé hasta el último momento que iba a pedir disculpas. Pero disculpa, porque él podría haber dicho disculpa, no lo quise matar a los chicos. No, gracias, jueces. O sea, gracias, jueces, porque él sabía que iba a la casa. Así que desde mi lugar de hermana, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerles a los chicos de la casita que no nos dejaron caer y no nos dejan caer y no nos dejan solos, a cada uno de los legisladores, porque he ido con mi mamá a la legislatura a pedirle el apoyo, una firma o lo que sea. A cada uno de ustedes hoy se toma el tiempo de estar acá y solamente decirle que de verdad nos dieron una cachetada. Y si nos ven, hoy estamos caídos, no vencidos. Hoy estamos caídos. Y que estos tres jueces lo volvieron a matar a mi hermano, porque fue lo que yo le dije ayer en esa audiencia, en esa sala. Aquí que lo volvieron a matar ellos, dejándolo libre a este policía asesino, Santiago Vega. Desde ya, muchísimas gracias, Verónica Urquiza, una de las hermanas mayores de Jonathan Ezequiel Escano, que vive presente en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, antes de poder terminar, digamos, en un principio, marcar el trabajo que viene haciendo especialmente Matías Busto y todo el cuerpo de abogados, Nicolás Parra y Lucas Portete. Y remarcar el compromiso que asumieron a la causa desde el momento que la tomaron. Digamos, eso es importantísimo que lo podamos expresar acá. Y bueno, nosotros desde la casita de Viti teníamos algo para leer, como para poder terminar la conferencia. Como el espacio que venimos trabajando con Angélica desde que empezó, digamos, todo este camino recorrido, y queríamos leer algo cortito. La justicia nos mostró de qué lado de la cancha se encuentra hace ya mucho tiempo. Por eso, no nos sorprende de alguna manera que absolvan a Santiago Vega, policía que ejecutó a Jonathan Kiki Lestano y Ezequiel Blanco. Lo que no podemos evitar es que nos estalle el corazón de bronca y nos salga la rabia por la boca ante tanta injusticia. En la instancia de funcionario público pudimos tener datos precisos y un mayor conocimiento sobre la muerte de los chicos. Fue exclusiva responsabilidad de la justicia que recién se dé casi a 8 años después de lo sucedido. Por eso nos indigna, porque sabemos que nos quieren, que nos pusieron las mil y una trabas para que nunca pudiésemos proceso. Desde la desaparición de los cuerpos, su entierro como nene en el cementerio de la Chacarita por el juez Cuba, la futura desaparición de las prendas que llevaban y que nunca pudieron ser periciadas, la negligencia con la cual se manipularon las armas ocasionando su inhabilitación como prueba, sumado al hostigamiento que sufre la familia por ser de una villa, no callarse la boca y no mirar para otro lado, no solo con la causa de Kitty y Ezequiel, sino con los lamentables casos que suceden a diario en los barrios más humildes. Hasta apareció un video donde puede verse la humillación a la cual efectivos de la policía sometieron a los chicos en sus últimos minutos de vida. No, todo esto no pudo parar. Las familias se eligieron a pesar de que siempre le dieron vuelta la cara a apostar a la justicia. Nunca optaron por una actitud revanchista ni violenta. Por el contrario, apostaron a la reflexión, a la solidaridad, al compañerismo y a respetar los tiempos extremadamente lentos de esta justicia de Liz, que parece que nunca llega para los más vulnerados. Hoy seguimos avanzando en el camino para lograr justicia. Sí, seguimos avanzando, como siempre lo hicimos. Nada nos va a detener. Esta podría haber sido una instancia donde por fin se tenga en cuenta la versión de la familia. Pero evidentemente el tribunal tomó la decisión de defender la libertad de un policía que se comprobó ejecutado a su vez. No nos asombra, tampoco nos va a frenar. vamos a denunciar a todos aquellos y aquellas que fueron parte para realizar el asesinato de los chicos y garantizar todos los escalones de impunidad con los que contó el policía Santiago Daniel Oliva. Vamos a seguir reclamando justicia por Kiki, por Ezequiel y por todos los chicos que mueren todos los días en los barrios. Y como decimos siempre, el producto es el juicio es producto de la lucha y la sentencia va a ser la condena popular. Bueno, gracias. Bueno, te veré de la retaguardia y de la Renación de Medios Alternativos. Primero quisiera decir algo, porque entiendo que hay muchos colegas, incluso algunos legisladores, que por ahí no asistieron a lo que asistimos nosotros como trabajadores de prensa o como comunicadores populares. Lo que nos pasó es que juicio, nosotros cubrimos juicios de lesa humanidad, cubrimos juicios de gatillo fácil, nunca nos pasó lo que nos pasó en este caso, que no nos dejaran entrar salvo a la última audiencia, y me parece que hay una cosa que marcó claramente el juicio, que fue que el hecho de que hayan cambiado la sala porque nosotros hicimos una carta al tribunal y juntamos firmas cuando el pedido ya lo había hecho la familia con anterioridad, que a nosotros nos hayan hecho más caso que a ustedes, marca claramente que ustedes nunca fueron vistas como víctimas por los ahora sí que me permite preguntar, teniendo en cuenta todo el derrotero de esta causa y el momento en que pasó y lo que está pasando ahora y lo que sigue y lo que ha pasado y lo que pasa con tantos otros chicos, como decía la compañera recién, quería preguntar si consideran que el hecho fácil, que la violencia en el caso son políticas de Estado en Argentina. Y lo otro que les quería preguntar es qué implica que la causa vaya ahora otra vez a segunda instancia, cuando ya la Cámara ha visto, digamos, la causa y la ha mandado a juicio. Principalmente nosotros creemos como defensa que la justicia avalando la conducta de Veiga en este caso, lo que está convalidando es un manual de procedimiento para darle vía libre a las fuerzas de seguridad para que maten a una persona sin que haya consecuencias para ellos. Nosotros seguimos confiando en la justicia, creemos que Casación fue la que nos dio la oportunidad de hoy. Ya tengo un juicio oral, porque había habido dos conocimientos previos, así que nosotros vamos a ir a cazar el fallo con la esperanza de que se revierta. Vamos a seguir confiando en la justicia y consideramos que tenemos argumentos suficientes, tiene juicios de producción de pruebas suficientes como para conseguir una condena en Santiago de Madrid. No sé qué tal es la política de Estado, pero me imagino que tiene que ver con algo. Yo creo que algo está encantado. Es una percepción más allá del caso, me parece que. Algo está encantado y está convalidado. En algún sentido, me parece que es algo más lógico del Poder Judicial. Me parece que esto es. Y me preguntaría, si me preguntás quién es el responsable de todo esto, de la impunidad y todo eso, más que una oportunidad de Estado, sería el Poder Judicial, porque el Poder Judicial era el que tenía que combatir, que tenía que controlar todo esto en principio, no lo hizo. Que es un poder, como sabemos, yo no voy a decir antidemocrático, pero sí que no se somete a ningún tipo de control popular. De hecho, vemos el quilombo que tiene cuando tiene que hacer públicos sus actos, por lo que plantea. Parece que ahí está el dilema y ahí está la discusión. Si en lugar de Cuba recibir la llamada del procedimiento y dejar 12 días el sumario policial, en la Policía Federal hubiese ido hasta el lugar, porque se trataban de dos fallecidos, hubiese mandado una persona que vaya a constatar el Poder Judicial, es decir, un civil que vaya a controlar a la policía, me parece que es mucho más difícil que se dé la impunidad que se dio. O si hubiese cambiado la fuerza de seguridad, que digo, en lugar de que sea la Policía Federal, sea en el día, muere la práctica judicial habitual. Ahora, afortunadamente, se han hecho modificaciones que le obligan. Me parece que no es... No, yo considero que sí es un tema que sistémico, que está enquistado, hay un corporativismo por parte de las fuerzas de seguridad de defenderse, y hay una comparación del Poder Judicial en ese sentido. Esto por lo menos es lo que se vio en esta causa. Yo no puedo hablar de todas las causas de ustedes, pero esta causa lo que sucedió fue esto. Pues, los policías tratando de cubrirse, y un juez que convalidó su excepcional. Y ahí me parece que está el día de la cuestión. Por eso nosotros, más allá de Santiago Vega, no vamos a dejar de nombrar a Cubas, Facundo Cubas, como uno de los mayores responsables de todo el sufrimiento que pasaron y que atravesaron Angélica, Luis, Verónica, Elizabeth, debe nombrar a todos porque la verdad que estuvieron buscando todo, pero me parece que eso que es, no sé si responde a tu pregunta. Y yo quería responder también a lo que vos decías, que bueno, no lo mencioné, que bueno, lo dieron el tercer día, el cuarto, debe ser el día, la sala más grande, porque también los medios daron firma, empezaron a hacer un escrito, y hasta eso lo trataron de mirar, porque nosotros ya habíamos hecho el pedido, porque bueno, somos familia y la familia mexicana es bastante grande y entrábamos en la sala. Así que también es eso, que pero más allá de que ellos quieran humillarnos con eso, también agradecida por eso, porque gracias a ustedes que hicieron el escrito, tuvimos una sala más grande el último día. Que bueno, que también hubo mucho más deseo también para los padres pasados. Si hay alguien, si no le damos por finalizada la conferencia, agradecemos enormemente la presencia de todos y todas, y claramente quedamos a disposición de lo que se necesite, y la idea es seguir laburando el caso. No nos vamos a quedar callados, vamos a seguir saliendo, como dijo Verónica, como dijo Angelica, hoy estamos caídos pero no derrotados, y hemos salido en otras situaciones y vamos a salir adelante en este momento. Así que agradecer enormemente a todos ustedes, a los compañeros y compañeras que se han podido acercar. Bueno, simplemente gracias.